Vivimos en un sistema donde todo el tiempo se elige por nosotros. Se decide desde qué deja de ser común hasta cuánto debemos cada uno, debido a la deuda pública. El despojo en México tiene muchas ramas y consecuencias. Empezaremos por saber qué es el despojo. Este concepto es la privación de lo que tiene una persona, por lo general siempre se lleva a cabo con violencia. La explotación en México va desde la privatización de las playas hasta la explotación minera, siempre para beneficio solo de un sector social, trayendo como consecuencia la destrucción de los recursos naturales, la violación de los derechos humanos, la represión y la contaminación del medio ambiente. El Tren Maya es la prueba que remarca el funcionamiento de este sistema, donde se despoja en muchos sentidos para construir dicho tren, haciendo promesas que no se cumplen, abusando del poder, despojando a las comunidades de sus tierras y tradiciones culturales, deforestando, causando un impacto social y ambiental durante el desarrollo de este proyecto.